Carlos Reyes, mayor de Carabineros Comisario. Se da cuenta de un detenido por lesiones de carácter grave, hecho del cual sucede el día de ayer a las 14:30 horas en la Plaza Prager, que se encuentra en la intersección de calle Hermanos Filippi con Avenida Centeno. En el lugar, y por causas que también deben ser indagadas, personal municipal se encontraba realizando la poda del césped en la referida de área verde, cuando se solicita a una persona que se encontraba atendida sobre el mismo que se retirara del lugar. A título de esto comienza una discusión, la cual torna luego en una agresión mutua, la cual finaliza cuando uno de los funcionarios municipales aparentemente se defiende con lo que parece ser una orilladora, producto de las lesiones que presenta la víctima en su rostro. Estas son heridas lacerantes de carácter grave que sin perjuicio no lo mantienen en riesgo vital. Se categoriza de esta forma por el área donde se encuentran las mismas. Y bueno, cuando llega el personal de carabineros se procede a la detención del autor de este hecho, el cual presenta a su vez lesiones de carácter leve en la muñeca y en la mano. Es de hacerse presente que finalmente el fiscal de turno dispuso que el funcionario municipal que fue el perpetrador de esta agresión pasa del día de hoy a control de detención ante el juzgado de garantía de Osorno.